¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de esto que se hace llamar El Viaje Sonidero. En su emisión número 106, ya rebasando los 104 programas, dos ciclos, y comenzando el segundo programa, este segundo ciclo, pues hoy, octubre, las lunas más hermosas del año se dan justo en este año, y pues estamos en este mes, y en este año también se han dado unas lunas muy hermosas, ¿no? Unos eclipses ahí lunares que hemos tenido, pues los habitantes de este planeta Tierra, el agrado y bueno, pues el gusto de poder observar, ¿no? Y bueno, quienes no se hayan quedado dormidos, desde luego. Y pues bienvenidos a esta noche de Viaje Sonidero. Compa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues chido, buenas noches acá. Como siempre, un gusto compartir con los escuchas del Viaje Sonidero. Y pues esto ya que se ha hecho pues una costumbre, una realidad, una tradición. Y pues un compromiso también de transmitir cada 8 días. 106 emisiones. Lo que se traduce en 6 por 2, 12, 212 horas al aire, que es un montón de braille, un montón de palabra, un montón de música. Y que bueno, hoy precisamente 13 de octubre de 2014 estaremos bien a presentar parte de lo que es el tercer compilado de Reggae Ambulante para festejar su 7º aniversario de trabajo, y que es el Yui Makari, el ritual de los primeros frutos, y estaremos sonando algunos de los tracks que están incluidos en este compilado, que estará en libre descarga a partir del próximo sábado y que estaremos presentando nosotros de viva voz en La Pirámide en el tercer festival Americanavis. Pues sí, ya adelantaste un poco de información. Hoy estaremos hablando del Americanavis más profundamente a lo largo del programa. Saludo a la banda de La Meca, a Leopoldo y a toda la banda que va a participar por ahí. Ya estaremos dando los detalles. Además estaremos, pues dices bien, sonando parte de lo que será el compilado, o de lo que ya es el compilado Yui Makari, el ritual de los primeros frutos. Algunos tracks, no todos, para que lo disfruten, pero para que además dentro de 8 días nos escuchen, bueno, el próximo fin de semana, y además mañana ahí con los compas de Dub Night, a quienes también mandamos pues un caluroso saludo, buenos humos, compas. Y bueno, pues hoy un adelantito, mañana otro adelantito, y el próximo sábado todo completito en, pues con el sonido ahí sonorizando Reggae Ambulante, uno de los escenarios dentro del Americanavis. Eso estaremos hablando un poco, pero también estaremos hablando de los eventos que se vienen para este próximo fin de semana. Dillinger en México con la banda ahí de Sur Black Roots, Papa Lion, y bueno, pues ya estaremos platicando un poquito de eso. Estaremos dando algunas recomendaciones de lo que el buen ciclista no debe de hacer. Todo buen ciclista tiene que tener un comportamiento como si fuera un peatón, pienso yo, casi casi, así que daremos una serie de recomendaciones para ser los mejores ciclistas en la ciudad. También estaremos pues hablando un poco de lo que está pasando en Ayotzinapa, algunos acontecimientos en estos últimos días, manifestaciones, algunas movilizaciones, paros en favor de pues esta situación que está pasando de los compas desaparecidos, y pues mucha música, compa, mucho de braille, mucho viaje sonidero el día de hoy, programa número 106. Y bueno, pues damos y mandamos un saludo a todos los escuchas, que cada lunes ya se hizo tradición prenderle a este Viaje Sonidero y apagarle un rato a la televisión. Pues un saludo. Sí, yo creo que vamos a empezar, dice acá el compa, que con lo mero bueno. Abran sus oídos, compas. Un agradecimiento muy especial a cada uno de los músicos. Vamos a irlos como sacando poco a poco, nombrando. Y el próximo fin de semana toda la información, ¿no? Pero gracias a todos los que nos han compartido así como su música, la palabra, sus sonidos, sus creaciones. Bueno, pues para eso son, justo para compartir, para difundirse, para transmitir, ¿no? Para llevar de voz en voz. Y bueno, pues acá están uno de los participantes, una banda joven, una banda de ska, ¿no? Un ska pues muy fusionado. Ellos son la Beat Band, Blandas y Tlayudas, desde Oaxaca, ciudad. Y que bueno, pues han, es su segunda colaboración en un compilado que realiza Reggae Ambulante. La vez pasada que participaron estuvieron para el festival multicultural Rasta Revolución Reggae, y esta ocasión nos comparten la rola de Ajito, para este compilado de descarga libre. Y bueno, pues ahí está la Beat Band. Un saludote, compas, a cada uno de los integrantes de esta pues bastante, bastante chida banda que está surgiendo allá en la Rebelde Oaxaca. Ahí los dejamos con Ajito de la Beat Band. Están escuchando el Viaje Sonidero en su emisión número 106. No le caigan. We'll be right back. Muy bien, pues ya estamos acá de regreso en el viaje sonidero. Y pues eso que escuchamos, a Jito de la Beat Band, Blandas y Tlayudas Band, directamente desde Oaxaca, Oaxaca Rebelde, un poco de música instrumental. Y esto está incluido en el Yoi Makari, el ritual de los primeros frutos. Y que bueno, pues Beat Band, dentro de su corta carrera, porque al parecer tienen menos de 2 años como agrupación, pues han podido venir a distintas actividades acá a la Ciudad de México. Una de ellas el pasado Festival Rasta Multicultural Rasta Revolution Reggae, en su 6ta edición allá en Tlaltenco, en noviembre de 2013. También se han presentado en el Museo de las Culturas Populares, en diferentes recintos, y recientemente musicalizan una serie que es televisada por Canal 11, que es acerca de oficios. Así que pues una banda emergente que tiene un gran, gran futuro por la calidad musical que muestra. Y pues le mandamos un gran abrazo a Zaira, la baterista que nos hizo llegar el track, y que pues es el contacto directo con ella, y pues a todos los demás carnales, a Luis y a todos por allá en Oaxaca Rebelde. Así que esto es uno de los tracks, un pedacillo de los tracks que se incluye dentro del Yoi Makari. Sí, para disfrutarse estamos acá compartiendo con un poco de tecito, y ahí pues el comercial directito para la banda de Verde Corazón, un té relax bastante rico, como para compartir la noche, la música, los buenos humos. Sí, es un... No es un relax, es en realidad un energizante. Pero, bueno, pues a mí me relaja un poquito también, y dependiendo cuántas tacitas te tomes, ¿no? Bueno, pues un saludo para el Verde Corazón, ahí, rifando con los tés. Y hablando de tés, justamente, y que tiene relación, yo pienso, mucha relación, es que sale una noticia en estos días en el periódico La Jornada, que me parece importante compartir, y que justo tiene que ver esto con los compas de Verde Corazón, porque estos compas hacen tés a partir de hierbas medicinales, tés, cigarros, algunas otras, no sé si sean todos los productos de los que vendan, pero por ahí habrá que preguntarles, pero lo que yo consumo de ellos pues son los tés. Entonces, estos tés provienen de ciertas plantas que justo en estos días se está pensando catalogar como pues plantas prohibidas. El gobierno mexicano, a través de su órgano regulador, que es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, publica una lista de 200 plantas. Hay que decir que esta es una lista que se va actualizando a lo largo del tiempo, y que bueno, pues algunas veces dicen ellos que los argumentos son pues que si están en peligro de extinción, o qué tanta variedad existe, si están, o sea, qué tan seguro es consumirlas y tener un control, ¿no? Pero de fondo pues creemos que es esto, ¿no? El tener el control de las sustancias, más que las sustancias de las plantas, para producir luego sustancias. Y entonces, bueno, pues lanza una serie de 200 nuevas plantas que piensan introducir en esta lista de plantas prohibidas. Y bueno, ahí sale una nota el viernes, esto ya tiene tiempo, ¿no? Me parece, pero hay que retomarlo. Entonces, es una lista de 200 plantas. Entonces, nos hacen todo un artículo en el que nos hablan, por ejemplo, de que México ocupa el cuarto lugar como productor de herbolarias después de India, China y Brasil, ¿no? Es el cuarto lugar en utilizar estas plantas. Pues sí, platicamos hace un rato con el compa Amón, que justo es uno de los pueblos milenarios que utilizaban estas plantas como remedios, como forma de comunicarse con las esencias, ¿no? Y como muchas otras, alimento, como muchas otras cosas, ¿no? Y entonces, bueno, se lanza esta serie de lista de plantas, y bueno, pues plantas como la sábila, por ejemplo, la ruda, el perejil, el ginseng, el eucalipto, el árnica, pues están como ahí en grave riesgo de pues que se regule su uso, ¿no? Entonces, bueno, pues platicábamos, ¿no, compa? Con algunos compas de allá del extranjero y tú, a ver, tú platicaste con él más directamente. ¿Qué nos comentaban los compas? Pues nos comentaban en Francia, está totalmente prohibido tener muchas de las plantas precisamente de la herbolaria que se utilizan pues como tratamientos, ¿no?, médicos, y que muchas de estas plantas están incluidas en muchas de las pastillas, pero utilizarlos como de manera rudimentaria, es decir, de manera de infusión, de tinturas, de microdosis, pues estaba totalmente penado. Uno era tenerlo, dos era compartirlo y tres comercializarlo, que era creo que lo más penado, en el que igual aunque no cobraras por dar un tratamiento médico, si lo ofrecías como una alternativa para sanar, pues es gravemente penado, según pues nos comentaba Philippe, que estuvo con nosotros pues el año pasado, maravillado él, ¿no?, acerca pues de toda esta tradición milenaria que todavía pues se practica y que está viva, y que en muchos de los patios con las abuelas en sus cubetas, en sus macetas, pues cultivan, ¿no?, toronjil, ruda, palapanza, té de zorrillo, manzanilla, mentas, salvias, y un sinfín, ¿no?, y un sinfín de plantas aromáticas, y que es bastante incongruente que en el año internacional de los huertos familiares, un manifiesto de la FAO, que es 2014, o sea, el gobierno y su doble discurso en el que promueve huertos urbanos para todos, y entonces, ¿qué van a sembrar? ¿Flores? Pensemos un poco. Que prohíban otra cosa, pero la vida no. Exacto, no que prohíban lo que nos cura, lo que nos alivia, lo que nos alimenta, pues porque si no, entonces pues puras pastas, ¿no? Y ya no hay otra cosa, y pues eso también al final daña tu organismo. Y bueno, pues habrá que estar viendo. Esto ya es, como comentaba hace un rato, es una noticia que tiene tiempo pues dándose desde el 2012, pero que en estos días se ha escuchado más información, se ha escuchado que vuelve a salir esta nueva lista, y bueno, habrá que ver qué es lo que sucede. Bueno, pues no sé, compa, qué tal si vamos con una rola. Seguimos con Yui Macari, ¿cómo ves? El ritual de los primeros frutos. Vámonos con una rolita más. Antes, un saludo para toda la banda que está conectada y que, bueno, nos manda saludos desde cualquier parte de esta gran ciudad monstruo. A los niños, abuelas, familias enteras que nos escuchan, pues un saludote de este viaje sonidero número 106, ya en su emisión, más de 200 horas pues en este viaje sonidero. Vamos con algo más de este compilado de los 7 años del Rey Ambulante. Y bueno, pues como que, ¿qué escuchamos, compa? ¿Cómo que se te antoja? A ver, déjame verla. Vamos a ver, pues otra de las cosas que podemos escuchar en este compilado es, bueno, pues algo de Dub Riders, ¿cómo ves? Sí, pues Dub Riders, una agrupación que surge hace varios años, hace alrededor de 4 años, yo creo, poquito más de 3 años. Dub Riders surge de algunos integrantes ahí, miembros, colaboradores del Rey Ambulante. Y bueno, pasamos un poco de la necesidad de hacer los eventos, ¿no?, de producirlos, de generar muchas otras actividades, a hacer la música, ¿no? Entonces, bueno, pues con el tiempo pensamos que también era una necesidad. Empezamos a reunirnos varios integrantes, pues que hoy están dispersos en todo el país, pero que bueno, ahí están en espíritu y en vibra. Y a quienes mandamos un saludo también, desde luego. Varios compas nos empezamos a reunir, empezamos a hacer un poco de música, uno a los teclados, otros la voz, otros las máquinas, otros la melódica, y bueno, pues así se forma Dub Riders, el bajo, como no. Dub Riders, que tuvo varias presentaciones musicales, quienes lo pudieron escuchar, bueno, pues chido. Yo creo que la más memorable es la de cuando nos invitaron a tocar con Tsunami Wasahari. Yo creo que fue una de las más acá donde hubo mucha banda congregada y la verdad es que nos fue bastante bien allá en esa, ¿no? Y este, pues así surge un poco el Dub Riders, se ha ido transformando, ha ido mutándose. Y también en otras ocasiones con otra alineación, con King Alpha, presentándonos, y ahí con Danai también en Sochi. Pues vamos a escuchar, ¿no? Algo, sin más choro, esto que es Spiral, la Warrior Version de Dub Riders, que también estará descargada para libre descarga el próximo sábado. Y pues chido también al oso que rifa en el master de este disco para que suene en una muy buena calidad. Así que vamos a escuchar esto y regresamos al viaje sonidero número 106. No le cambie. Ya regresamos acá al viaje sonidero, compas. Pues parte de lo que estarán escuchando en libre descarga a partir del próximo sábado, 18 de octubre, pues voy a leer un poquito así de lo que está aquí escrito. En la página lo pueden encontrar el evento Yui Makari, ya está ahí, el ritual de los primeros frutos. Gracias a la confianza de los músicos, queremos decirles que es un sueño hecho realidad el poder compartir música sin fronteras, que enlazan distintas latitudes. Que es un honor contar con la participación de grandes músicos de la escena dub mundial como Zion Train, Within Dub, Anti-Bypass, The Dub Addict Sound System, así como de proyectos emergentes desde Oaxaca, la Beat Band, o de Reino Unido con Don Goliath, y en proceso de consolidación como Mexican Stepper, Dub Riders, representando a Reggae Ambulante, y Dub Alta Fidelidad, acá El Oso, quien además produjo el máster en Tlaxco Studio en la Gran Tenochtitlán. Un agradecimiento especial a Manu, quien amablemente comparte un duplate adelanto de su próximo material impreso en vinil, que saldrá hacia finales de año. 8 tracks que se comparten al mundo para iniciar el baile y la resistencia, festejando los frutos de las primeras cosechas. 7 vueltas al sol de Reggae Ambulante. ¿Sí? ¿Cómo ven, banda? Así está. Qué chido. Quedó muy bien. Yo creo que hay que caerle el próximo fin de semana a la presentación de este compilado. Ahí en el Centro Cultural La Pirámide. Ya en un ratito más estaremos dando toda la información, pero por lo pronto ahí están 2 tracks. Yo creo que vamos a poner un tercero más adelante, así que estén atentos. Saludo a toda la banda que, bueno, pues solidariamente, como ya leíamos, pues aportó a que este compilado pues fuera realidad. Compa, a ver, ¿quieres comentar algo de lo de, así como de lo de Tlaxco? Pues los músicos que nos hacen, sí, un agradecimiento a Tlaxco, al Oso en especial, que pues los músicos nos hacen llegar pues sus rolas y se las hacemos llegar a él para que las masterice y bueno, pues este compilado salga pues con una calidad bastante buena y que, como ya les hemos estado viniendo diciendo, pues estará en libre descarga a partir del sábado 4:20 de la tarde. Ya está montado para descargar totalmente de manera gratuita, bajo licencia Creative Commons, estos 8 tracks que pues compartimos y comparten los músicos con los escuchas, para la gente que sigue el proyecto de Reggae Ambulante, un proyecto global, y que pues es también un orgullo que músicos y grandes personas como lo son ellos detrás de esos músicos pues puedan reconocer el trabajo que se hace desde acá, desde Reggae Ambulante, la propuesta. Y pues ahí está, tercer compilado en el que pues hemos también compartido pues en los anteriores con músicos como Panda, como Dawa Hi-Fi, como Bad Sound System, ¿no? Como la banda Remige, como Made Up, como Mahom. Y pues ahora le toca el turno a estas personas participar. Y pues bueno, ya estaremos planificando el del próximo festejo, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, seguro. Pues más adelante escucharemos algo más de estos compas. Y pues mientras, yo creo que algo importante también de lo que tenemos que platicar, pues es de lo que está pasando allá en Guerrero en torno a la desaparición de estos 43 estudiantes normalistas, que desde el 26 y 27 de septiembre están, bueno, pues desaparecidos. Y bueno, pues a partir de una serie de organizaciones, una serie de plan o de acciones que está tomando el Movimiento Popular de Guerrero, integrado por estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero, pues han realizado una serie de movilizaciones, una serie de acciones en torno, bueno, pues en torno a exigir la vuelta de los compañeros desaparecidos con vida. Y esto porque este pasado fin de semana, alrededor de 300 integrantes de la Coordinadora de Estatal de Trabajadores de la Educación, como ya decía, y estudiantes, se enfrentaron ahí en Guerrero, pues con la exigencia de que se devuelvan a sus compañeros vivos o de que al menos se sepa qué es lo que está pasando, qué es lo que están haciendo. Una movilización y una protesta ahí en el Congreso, pues se enfrentaron incluso ahí policías, dice por aquí la nota, antimotines, y con estudiantes y maestros. Y bueno, pues esto exigiendo, ya decíamos, la vuelta de los compañeros 43 desaparecidos. También, por ejemplo, allá en Morelia se están dando pues muestras de solidaridad. Algunos estudiantes normalistas también de Titipetío y de Cherán tomaron algunos autobuses. Y bueno, acabo de decir aquí como la aclaración. Los compas normalistas, algunos en algunos videos, en algunas informaciones, se les escucha que ellos llegan a algunos acuerdos con los usuarios, con los dueños de estos autobuses. Es decir, negocian y luego entonces toman los autobuses, se llegan a acuerdos como no maltratarlos, como regresarlos en el estado en que se los llevaron y simplemente ocuparlos como pues para sus fines, ¿no? Que es llegar a algún lugar. En este caso, bueno, eso pasó con los compas que estaban manifestándose, según testimonios de estudiantes que fueron víctimas también de esta situación. Entonces que estos que habían tomado estaban prestados. Y estos estudiantes también de Michoacán, pues al parecer tomaron una serie de camiones, autobuses, para trasladarse allá a Ayotzinapa como parte de muestra de solidaridad, reforzar ahí la unidad, ¿no? Y bueno, pues además en todo el mundo, no sé si tú pudiste verlo, en todo el mundo hubo muestras como de solidaridad con también Ayotzinapa. Pues la misma marcha, ¿no? De la pasada semana, del miércoles, y pues una lista grande de ciudades en las que se manifiestan pues en repudio, ¿no? A estas acciones de desapariciones forzadas y pues por un esclarecimiento pronto y claro de la situación de estos estudiantes normalistas que pues bajo una situación, digámoslo, de naturaleza ordinaria, pues se tornó en una trampa en la que cayeron y víctimas de algo que no se esclarece, no es claro, y pues incluso Naciones Unidas ha dicho que Iguala pone el dedo muy, muy, muy profundo en la llaga de un México profundo sumido en la violencia. Entonces, pues fuerza para todos esos compañeros y sus familias, porque pues también es bien difícil no saber la situación de los familiares, ¿no? Y bueno, además también como muestra y acto de solidaridad, creo que en estos días, si no es que hoy, se anunció que algunas facultades de la UNAM y algunas escuelas estarán en paro de 48 horas en solidaridad con los compas de Ayotzinapa. 15 escuelas y facultades de la universidad, sí, de la UNAM, harán un paro de 48 horas este martes 14 para sumarse a la exigencia de que sean presentados los 43 normalistas de Ayotzinapa. Además del paro de labores en al menos 11 facultades y 4 escuelas de nivel medio superior, normalistas sobrevivientes al ataque visitarán Ciudad Universitaria, banda que estuvo presente en esta situación, en este pues ataque. Estarán de visita en Ciudad Universitaria el próximo miércoles 15. Y bueno, pues aunado a muchas otras actividades que se estarán realizando en la ciudad monstruo. Pues vamos a algo más de música. No sé qué quieres compartir con Paca. Pues sí. Pues como ves, grave situación la que estamos viviendo acá en el país. Pues ahí está la información, compas. Ustedes analícenlo, ustedes reflexionenlo, medítenlo y a ver qué les dice su conciencia. Están escuchando el viaje sonidero número 106. Ya, pues muchas horas al aire y las que vienen, compas. Así que, bueno, pues estén atentos. Compa, ¿qué escuchamos? ¿Qué vamos a ponerle a la banda para que se ponga a danzar? Un saludo para el barrio Conciencia, con quien estuvimos compartiendo el fin de semana. La música, el espacio, la plática, todo, todo ahí. El viaje, la pinta, la compa Monse, un saludote. Un saludo para toda la banda que estuvo ahí, que compartió la palabra, que compartieron en una charla, que se compartió, como decíamos, en una pinta, en unos globos de Cantoya. La verdad es que bien chido que estuvo esa acción ahí. Toda la gran parte de la comunidad del barrio Conciencia estuvo ahí, hizo acto de presencia y se elevaron esos globos con muchas esperanzas, creo. Pues sí, y ya que mencionas al barrio Conciencia, pues a mí me gustaría también mencionar que ayer tuvimos la oportunidad de poder tocar un rato en la fiesta patronal de acá de San Pancho, en Culhuacán, y que pues un barrio que en el que nos tocó justamente a la mitad del set ser partícipes de la entrada triunfal de los toritos que posteriormente se queman y que iban pues con toda una comparsa llena de músicos, charros y bailarines y gran parte del pueblo, y que en un ratito más les estaremos poniendo parte de esa ambientación el día de ayer. Y pues Reggae Ambulante presente en el barrio acá. Vamos a escuchar algo, que viene, es una disquera que les mentiría si me agarró en curva, pero llegué ahí porque los Gaiteros de San Jacinto hacen un material dub mezclado por Ernest Sherwood, y que esa misma disquera, justamente es a lo que iba, este track que pueden descargar desde SoundCloud y que pues ya les estaré compartiendo en la página del viaje sonidero. Pero esta rola se hace llamar El Son y está ejecutada por Radio Matuna, así que así búsquenlo. Y este es el viaje sonidero número 106. No le cambien. Volen. ¿Qué son los obreros? ¿Qué son? Caminante guerrero. ¿Qué son? ¿Qué son los obreros? ¿Qué son? Caminante guerrero. ¿Qué son los

somos la otra realidad de este país. Estamos hechos de maíz. Nosotros somos los hombres de la noche, los fósiles, los hombres murciélagos. Y de la cuestión electoral, construir una alternativa ya no solo para los pueblos indios. Ya regresamos acá al viaje sonidero número 106. Pues transmitiendo para todo el mundo, para cualquiera que haya decidido prenderle a este viaje sonidero y apagar un rato la televisión, pues acá estamos un rato más compartiendo la música, compartiendo el Yui Macari, también compartiendo un poco de música hecha pues con lírica de conciencia, lírica del corazón, que sale y que fluye para la paz. Pues el compa Lengua Alerta, un saludo, compa, si nos escuchas, ojalá que sí. Saludo para toda la banda que está haciendo, que está accionando. Pues para los que también están accionando, que son muchos y que cada vez son más y más y más pedaleando esta ciudad, porque dicen por ahí que la bicicleta es quien pedaleará al mundo en un futuro muy próximo, tal vez. Que así sea. Ya lo estamos pedaleando, ¿no? ¿Cómo es? Ya lo estamos pedaleando desde hace unos años, solo que ahora se está sumando mucho más gente. Y qué bueno, y pues también claro reflejo de pues de la alza, ¿no? También en el transporte, en el combustible. Y pues será del futuro porque será más caro todo, ¿no? Mantener un auto, tener así, ojalá que así sea. Aunque yo en realidad veo mucho más autos, siempre. Más autos, más autopistas, más calles, más autos. Así es. Y pues bueno, hablando del vehículo del futuro, de la movilidad sobre dos ruedas, pues hay una publicación de este compa Rafa Vidiela que nos dice las 6 cosas que un buen ciclista urbano nunca haría. Y es que sí, la verdad es que yo pienso que como ciclistas ya tenemos que ser, o sea, nuestro anterior vehículo fue ser peatones. Entonces yo sí creo que no debemos de caer en los mismos errores que caen los automovilistas. Debemos de ser conscientes de que somos, creo que quienes nos unimos a la bicicleta tenemos que ser mucho más conscientes, pedalear, pero con mucho respeto ante todo. Y bueno, este compa nos dice las 6 cosas que un buen ciclista urbano nunca haría. Y pues es la reflexión, compas. A ver si quieren compartir algo que creen que los ciclistas hacemos mal y que hay que cambiarlo. Vamos a leer esta lista y si nos faltan, pues hay que agregarlos, ¿no? Y si les sobran. Ser invisible. Dice este compa. Si queremos ser respetados, debemos cumplir con algunas de las normas de circulación que existen en la ciudad, como el reglamento de tránsito metropolitano. Y bueno, pues una de ellas es que nos hagamos visibles, ¿no? Y que portemos ropa luminosa, fluorescente, ya sabemos, ¿no? Hacernos cada vez más visibles. ¿Cómo ves? El siguiente sería no entender la filosofía ciclista. Moverse en bici no es solo pedalear, es también una forma de vida distinta. En bicicleta uno puede ir deprisa, nervioso, insultar o presionar a los demás. Entonces, si caemos en esa dinámica de que cada vez que un compa se nos atraviesa, y entonces empezamos a gritar y a decir, y, ¿no? Pues caemos en esa misma dinámica, ¿no? Que se diga que los ciclistas somos felices, yo creo. Eso es lo que yo creo. Y este compa dice, ¿qué consigues con esa actitud? Nada, ¿no? Dice, amargarte la vida y no contagiar la alegría, la libertad y la neutralidad que implica ser ciclista urbano. Y yo creo que sí. Estoy de acuerdo. Demostremos que somos más felices que ellos. Así. Yo creo que tenemos que pasar y tal vez burlarnos un poco de su situación y ya. Y bueno, pues en lugar de tirarle la mala onda que ellos nos tiran a nosotros, ¿no? Creo. ¿Tú? No, yo creo que alguna de las veces es lo último y así es. Pero pues también coincido que se debe de respetar mutuamente, pero creo que estamos bastante lejos de llegar a ese respeto, aunque se debe de promulgar eso, ¿no? A ver, molestar a los peatones. El peatón debería ser el rey y sus zonas sagradas. Y esto, el rey tiene una historia, ¿no? Todos hemos cruzado por un paso de peatones en bici, pero debía ser algo excepcional a una velocidad reducida o todavía mejor, bajándonos de nuestra montura y caminando. Bueno, ahí yo no sé si estoy totalmente en desacuerdo. Acuerdo. Yo creo que si hay, tenemos esta cuestión del respeto, ¿no? Todos debemos respetar y entonces si yo tengo el SIGA, sea peatón, sea lo que sea, pues atravesar el SIGA y respeto que los que tengan el alto, tengan el alto y mientras yo camino, ¿no? Pero si uno baja de la bicicleta cada vez que un peatón también se le atraviesa, pues creo que también eso implica muchas cosas. Apenas leíamos un artículo y leí un artículo que tenía que ver con qué tanto es bueno frenar en cada alto, ¿no? Y una de las cosas que decía es varias cosas negativas, decía no es bueno frenar en los altos porque al estar frenando pues disminuyes la inercia que traes, ¿no? Del pedaleo, frena, luego viene el alto, viene todo el respirar, ¿no? La contaminación, todo lo que sacan los automóviles, y entonces es otra vez volver a tomar energías para volver a respirar, ¿no? Y volver a pedalear. Entonces tus pulmones cada vez se contaminan y esto. Entonces yo creo que hay que respetar nada más, ¿no? Tú también, respetar. Otra es, no se debe comprar material robado, banda, ¿no? Es que esa yo creo que también debe aplicar, esa a todo debe aplicar, ¿no? Pues sí, es más barato, a veces lo necesitamos, lo deseamos, pero bueno, pues hagamos un esfuerzo y no consumamos también, es esa otra opción, ¿no? Bueno, pues ahí está, ¿no? Ni bicis ni compus. Dice este compa, si nadie comprara nada robado, los hurtos se reducirían a la mínima expresión. Pues sí, mientras exista pobreza, yo creo que... Sí, mientras exista pobreza, lejos estamos de ver paisajes urbanos del DF como los vagoneros, como los cada vez más ambulantes que generan el comercio ambulante, tienditas ambulantes que satisfacen la necesidad de nervio de mucha gente que simula en sus trabajos. ¿Qué otra cosa crees que el ciclista no debe hacer en la ciudad, compa? No debe de hacer ir en la lela. ¿Por qué? Porque vivimos en un lugar en donde los baches son el pan de cada metro y es bastante difícil circular ya de por sí si con una carpeta asfáltica bastante chafa, y ahora está muy de moda precisamente por la desigualdad que se estén robando las alcantarillas, y pues yo creo que para el fierro viejo, para el kilo, porque se las roban y es bastante peligroso, por lo menos en el oriente de la ciudad. Ese es un móvil del mobiliario urbano, ¿no? Que no haya, y entonces yo recomendaría no ir muy cerca de la banqueta, así que por lo menos un metro de la banqueta, porque tal vez pueda librar pues una buena caída. Pues si no ir a la lela, dice por acá este compa, que no ir con miedo, no salir con miedo a la calle, porque eso pues también nos crea ahí como una onda de inestabilidad y que se refleja, ¿no? Entonces pues hay que salir ya con más precaución y más, un poquito, cuando salgamos a rutas más largas, yo pienso hay que ir como con, ya con mucha seguridad, ¿no? La otra, usar el móvil. Ninguna llamada es tan importante como para dedicar una mano y guau guau guau. Pues sí, Mejor traer el manos libres o de plano no contestar. Y eso es bastante seguro para los... En la vida real a veces aplica, a veces no. Y de acuerdo a la circunstancia también, pues es como se aplica, ¿no? Si puedes ir, vas sobre una calle poco transitada, ¿no? Una calle, una brecha, lo que sea, pues te puedes dar el lujo de parar así impetuosamente. Ajá, y y ya. Pero en la ciudad, pues sí, recomendable no atender al teléfono. Y tampoco usar audífonos, ¿no? Porque pierdes de la realidad. O muy bajito, o un lado nada más, aunque pues es difícil poner a prueba el cerebro en los dos hemisferios. Pues ahí están unas recomendaciones para que ustedes ciclistas sean los mejores ciclistas posibles. En esta ciudad es casi imposible, pero decía hoy un señor muy cierto en la mañana. Si decimos es casi imposible, es como decir no se puede hacer, entonces pues hagámoslo. No hay más. Están escuchando El Viaje Sonidero número 106 a través de www.reggaeambulante.org, desde alguna parte de esta gran ciudad monstruo para alguna parte de este gran planeta Tierra. Un fuego de sangre pura que con lamento se canta. Se enciende noches oscuras. Se enciende noches oscuras con un orgullo que encanta. Los repiques de tambores la raza negra levanta. Y el indio pasivamente con su melódica gaita interrumpe en el silencio cuando una fogata baila. Y yo siento por mis venas un fuego que no se apaga. Es el fuego de mi cumbia, es el fuego de mi raza. Un fuego de sangre pura que con lamento se canta. Yeah. fuego de mi cumbia, es el fuego de mi raza, un fuego de sangre pura que con lamento se canta. Sonidero, todos los lunes a partir de las 21 horas, tiempo de México, a través de www.reggaeambulante.org. Apaga la televisión y prende tu conciencia. Ya regresamos acá al viaje sonidero y pues un saludo a la banda del Corredor Cultural La Fuente, un saludo a la banda de Topilejo, pues que próximamente esto se escuchará en aquellos pueblos, en aquellos barrios de esta ciudad monstruo. Y bueno, pues un saludo a todos ellos que nos escuchan, que están chambeando ahí en la calle, que están ocupando los espacios y que bueno, pues están convocando a la banda a que se una, a que le caigan, creo que todos los domingos y más días, hay que nos vayan diciendo. Un saludo, bandita, Corredor Cultural La Fuente. Y pues también un saludo para la banda que se está organizando para llevar a cabo el festival autogestival, ¿no? Que en realidad es un autogestival, que se, bueno, están lanzando una convocatoria, ya esperamos que a lo mejor en unos próximos programas podamos tener más información de la convocatoria, de lo que nos están a lo que nos están invitando. De pronto lo que sale ahorita es a lo que nos están convocando, a ver un minuto. Convocamos a personas, colectivos y organizaciones que presenten alternativas a los problemas actuales, donde se muestre un interés por un pensamiento crítico, creando una comunidad con identidad diversa y libre de jerarquías. El objetivo es realizar es compartir y difundir herramientas encaminadas a crear comunidad, nexos, redes y acciones que articulen y difundan la autogestión. Y se va a realizar del 22 al 29 de noviembre. Y la recepción de propuestas, ahí donde ustedes pueden mandarlas, es hasta el viernes 31 de octubre. Entonces, bueno, pues si quieren mandar sus propuestas, lo que les interese hacer a estos compas del autogestival. Y el Americanavis ya viene el Americanavis, el tercer festival que organiza la banda de Ameca. Bueno, por ahí varias actividades, charlas, música, información. A ver un momento. Conferencias, presentación de manuales, presentación de algún libro, música, pues mucha información, ¿no? En este tercer festival se va a realizar ahí en el Centro Cultural La Pirámide el próximo, bueno, creo que empieza esta semana, ¿no? Ya empezó, de hecho. Eh, A ver, por aquí tenemos un... Nos comparten así como la información concreta de lo que va a haber, cómo, cuándo y dónde, ¿no? Varias actividades, por ejemplo, A ver, compa, danos la información completa. Tenemos para el sábado 11 de octubre, una de las muchas actividades que se van a realizar, pues es sábado 11 de octubre que ya comenzó, ¿no? Y bueno, pues un taller ahí sobre drogas y autoestima. Hoy lunes 13 de octubre también hubo un taller sobre las variedades de semillas de cannabis, origen, cultivos y efectos. Ahí también en el Centro Cultural La Pirámide. Hoy también hubo varias actividades, ¿no? Dos actividades. Una exposición pictórica, dentro también del Centro Cultural La Pirámide. Mañana, martes 14 de octubre, hay una jornada dedicada o titulada Prohibición y Alternativas, desde las 10 a las 12 del día. Habrá también una charla, La cara mexicana de la guerra contra las drogas, periodistas y algunos periodistas invitados. El mismo martes es una mesa redonda titulada La cara mexicana, esa ya la dije, de la guerra contra las drogas, la voz de las familias de las víctimas. Y bueno, pues ahí hay algunas asociaciones civiles invitadas. Un mini documental que se proyectará, que se llama Así se ve, hashtag mota legal, ¿sería? Sí. También, bueno, muchas actividades el día martes, ¿no? Desde las 12 del día, no, desde las 10 hasta las 8 de la noche, ¿no? Ahí chequen las actividades. Luego viene el día miércoles, empieza a las 11 del día y hay la presentación Auge y caída de la prohibición del cannabis, un libro editado por la Transnational Institute, que en donde participan, bueno, algunos investigadores, algunos coordinadores de la UNESCO, de la Universidad Nacional Autónoma de México también, y bueno, pues investigadores, y bueno, un libro que se llevará a cabo ahí en la sala de usos múltiples del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Y bueno, pues ahí también, en la noche, más nochecilla, habrá la presentación del libro El Último Tabú. Además también la presentación de la revista Linterna Mágica con el número Marihuana y Literatura. También, bueno, pues esto será en varias sedes, ¿no? Esta sede, por ejemplo, es ahí en la Pulquería de los Insurgentes. El jueves 16 de octubre, desde las 9 de la mañana, muy tempranito, así que el mañanero, y vámonos a la charla, está el uso médico del cannabis. Caminar aplica, dicen por acá. Y ahí en la UAM Xochimilco. A las 6 de la tarde está la guía, la presentación de la guía legal del uso de drogas, que por ahí ya estuvimos repartiendo algunos también en varios eventos, y que para quien quiera nada más pídanosla, se las llevamos a donde nos presentemos, a las presentaciones, para que compartirlas, que lo hace Ameca, ¿no? También el viernes 17 de octubre, no estamos diciendo todas las actividades porque si no, bueno, pues ya, sería mucho, pero son muchas actividades de todos, a partir desde ya, está desde ayer, y bueno, pues todo el fin de semana y llegamos al día sábado, que estaremos ahí haciendo una participación, viaje sonidero, regambulante, en el Ameca, en este Americanabis, tercer festival Americanabis. Y bueno, pues es toda una jornada de actividades, música, igual exposición y bueno, sobre todo creo mucha música. Es el sábado 18 de octubre, de las 3 de la tarde y hasta las 10 de la noche, con dos escenarios musicales, ¿no? Tenemos, a ver, dos escenarios musicales. Uno comienza alrededor de las 3 de la tarde. Es un escenario al aire libre y tenemos un escenario dentro de la pirámide. Y entonces habrá varios invitados. Por ejemplo, al escenario al aire libre, que comienza más temprano, pues están, por ejemplo, MC Locoter, está el Mexican Sound System, a quien mandamos un saludote y un sirenazo. ¿Cómo no? Estarán también por ahí, bueno, pues Bungalow Dub cerrando el escenario y pues parte de los músicos que habrá en este escenario al aire libre. Y tenemos el escenario que también está dentro de este festival, que es el escenario Sativo. Que es el escenario Sativo, que es el escenario que presenta Reggae Ambulante dentro de este festival American Abyss. Y que bueno, pues en este festival, compa, estaremos presentando. Pues estará con nosotros ahí sonando Zion Dread, Dub Alta Fidelidad y Dub Riders, sonidero Reggae Ambulante, acá sesionando a partir de las 4:20 y hasta aproximadamente como a las 8:30, 9:00. Pues ahí está. ¿Y la presentación del disco? Estaremos haciendo la presentación del disco, yo y Macari, dentro de este festival American Abyss. Y pues sonando esos tracks totalmente en vivo y pues a todo volumen con el sonidero Reggae Ambulante. Los esperamos. Esto es entrada libre a todas las actividades y también al festival de clausura. No alcohol, no drogas. Por ahí en el cartel lo menciona. Apoyen Centro Cultural Independiente, La Pirámide. Pues esto se encuentra muy cerca de qué metro quedamos, San Antonio, Metro San Antonio, justo a un costado del distribuidor vial. Es muy cerca del metro y en bicicleta, pues también como referencia es el distribuidor vial y periférico, ¿no? Ahí justo a un costado hay una pirámide prehispánica, muy buena vibra y pues mucha información en torno a la cannabis en esta tercera semana sobre la Americanabis, semana cultural canábica, con distintas sedes que ya empezó este sábado y culmina este próximo sábado 18, como ya lo sabemos, en el Centro Cultural La Pirámide. Los esperamos por allá. Vamos con una rolita, ¿qué tal? Y regresamos. Algo más de Joy Macari. ¿Qué tal? El ritual de los primeros frutos para compartir, para que se vayan poniendo a tono. Y pues Joy Macari también va a sonar el día de mañana ahí con los compas de Dub Night, a quienes mandamos un saludote, Paloso, para toda la banda que está ahí compartiendo. Cada martes también. Pues una rolita justo de Dub Alta Fidelidad, ¿qué tal? Un compa con el que también hemos compartido en distintos momentos, ha sido invitado de muchos, muchos sonideros Reggae Ambulante, y que ahí anda también echándole con el Tlachco Estudio, que ahí anda dándole con el Unidob Estación, y pues que también está chambeando desde hace mucho tiempo en pues la creación de esta escena dub en México. Entonces vamos con esto, More, un remix que se llama iRebel y que bueno, pues es parte del Joy Macari, el ritual de los primeros frutos. Están escuchando el viaje sonidero número 106, no le cambia. One love, one aim, one destiny. Hiya. I'm more fire level, I set it higher. We say I'm more fire, come, I burn Babylon. With this a fire bass and a fire drum. More, more, more, I mean say more. I hear the massive them a shout out more. I'm on the dance floor balling loud for more. Every massive coming balling out for more, more, more. I them call for more. Every massive balling out loud for more. I giving drum and bass out now for more. Every massive on the dance floor loud more, more, more. I mean say more. The state will become under attack and more. Them can't get us fighting back and more. We dance till the moves on the dance floor. More, more, more. I pray you stay. It's impossible, we always seem to find a way. I lose, you choose. Kicking pebbles all around, dripping up my shoe. You're in my skin, too deep, I wish I could have seen it happening. It's true that you wanted more than you ever really wanted to. I la la la la la la la la. Ya regresamos acá al viaje sonidero y bueno, nada más estábamos terminando como la nota y la nota pachecona y hablábamos acerca de la semana canábica y me encontré una nota curiosa. Ya habíamos estado hablando acerca de algunos productos que se usan con la de la marihuana para la estimulación sexual. Habíamos estado hablando, por ejemplo, de unos lubricantes, pero esta vez les traigo a... Esta vez para que ya no haya tanto chamaco, que no haya tanto papá irresponsable en las calles, por favor. Úsenlo, protéjanse, cuídense, no hay necesidad, pues. Malos padres y tampoco agranden la familia BPH. Esa es. Y pues para que estén bien protegidos y con harto placer, salen por ahí a la venta unos condones de marihuana. Y dice el anuncio, si estabas buscando algo que le diera un sabor diferente a tus encuentros sexuales, te interesa lo que Canadoms tiene que ofrecer. Que es un condón de marihuana que se vende en sex shops de Estados Unidos y Europa. Y para quienes no viven en esas fronteras. Dice ahí que lo pueden adquirir en esa página. Busquen en donde, busquen así Canadoms y ya seguramente encontrarán la página. Pues habrá que ver, ¿no? ¿Qué tiene especial? Es de color verde y es de cannabis. Sin embargo, solo sabe a marihuana. ¿Sabe a marihuana? No provoca ningún efecto alucinógeno ni nada parecido. Así que si al final de esta sesión te dan ganas de unas botanitas, ese apetito es por la energía gastada acertadamente en el cachondeo. Y no debes culpar al Monchis. Los Canadoms cuentan con una certificación como producto de calidad y es, ya que es cariñoso, es en precio en euros, ahorita vamos a decirles más o menos cuánto. Y más o menos, por ejemplo, un paquete de uno cuesta 1.5 euros. 25 pesos. 10 cuestan 9.9 euros, casi 10 euros. Más o menos. Y así 17, 20 pesos por condón, ¿no? En realidad, un euro. Dependiendo de cuántos compres. ¿En cuántos te acaba? ¿Cuánto es el paquete? Ajá. Uno a 1.5 euros y de esa 9.5, 100 a 7 euros, 70 euros. Ya si compras 100 para la banda, de a 70 centavos de euro, ¿no? Pues ahí está, los condones de marihuana que no provocan monchis. Úselos. Mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. Si no es de esto, pues use de cualquiera. Póngalo. Y pues, ¿qué más, compa? ¿Qué más hay que comentar? Bueno, este fin de semana y hoy hubo varias manifestaciones también en algunas de las delegaciones de la Ciudad de México. Pues justo hemos estado todos viendo cómo cada vez ocurren más situaciones, ¿no? Privatización de espacios públicos, construcción de edificios, construcción de plazas, de estacionamientos, y se reducen los espacios públicos para la gente. Entonces, se dieron cita para manifestarse en contra de estas situaciones. Y bueno, pues hay que estar informados de lo que acontece en nuestros barrios, en nuestras comunidades, y bueno, pues sí, atentos con los proyectos que se implementan en cada una de las delegaciones, sin previa consulta y sin que los habitantes muchas veces sepan de qué se trata. Entonces, bueno, pues ahí está la información. También los compas de Black Roots, los compas de Papa Lion, presentan este próximo fin de semana como parte de las sesiones de Wise Foundation, la segunda, porque la primera ya pasó, ahí con King Shiloh, una sesión sota, y ahora viene Dillinger, uno de los grandes MCs, Sound Systems, tal vez. Pues sí, también se hace llamar, creo que es un sistema, ¿no? Como su interacción, pues, con el Sound System es esa, ¿no? La de MC. Y entonces, bueno, pues, se presentará este próximo fin de semana, sábado, allá en Xochimilco, que ya se volvió así como la zona del dub, ¿no? Casi, casi. Pues sí, la zona del dub, y en este caso, pues, un MC muy, muy clásico, de allá de Jamaica, de los años 70, y que estará pues sonorizado por King Crab Sound System, ¿no? Un asegurado el sonido, pues estaría bueno asistir, así que pues por ahí andan las preventas, por ahí decían que pocas, y que es un evento limitado, así que segunda sesión de 3, que para noviembre y exactamente para mi cumpleaños, Channel One. Así que pues ahí nos estamos viendo para noviembre y nos estamos viendo para este fin de semana. Así que ya saben, después del American Abbey se pueden lanzar a Sochi a escuchar a Dillinger directamente desde Jamaica, sonorizado por Roberto de las Torres, King Crab Sound System. Bueno, entonces el próximo fin de semana, no, estaba buscando los datos de cuánto cuesta y eso, para más o menos darles la información un poco más completa. A ver. Bueno, cabe decir que es la única presentación de Dillinger, ¿no? Entonces, bueno, pues sí sería interesante ir ahí a escuchar pues a esta, una de las voces emblemáticas. Yo creo que todos crecimos como con este sonido, esta voz, ¿no? Y pues hoy está en México, en Xochimilco, en el Roots Camp. Y bueno, esto es el 18 de octubre. Ya están los boletos en preventa, en el tianguis, ya saben, ahí con en el tianguis cultural del Chopo, en Tepito, con el Pablito León de Zion, en varios lugares ahí, en Xochimilco, en el Black Roots, y bueno, pues sí, dicen que solo habrá 400 boletos, y bueno, pues sonorizado, ya decía el compa, por el Roberto de las Torres, King Crabs. Pues ahí está la información, cáiganle, dice la banda por ahí que guarden sus boletos, que algo va a pasar, hay que guardarlos a ver qué sucede. ¿Tú guardas el tuyo? Ah, bueno, qué bien. Pues ahí nos estaremos topando seguramente, cáiganle, Dillinger en Xochimilco. Pues ahí está, que pues vamos con algo más de música y regresamos para despedirnos de este viaje sonidero número 106. No le cambie. Ya son las 9. Préndete. No encuentro la estación. No encuentro la estación. No encuentro la estación. www.reggaeambulante.org. I pray you stay. It's impossible, we always seem to find a way. I lose, you choose. Kicking pebbles all around, dripping up my shoes. You're in my skin, too deep, I wish I could have seen it happening. It's true that you... Don't do it. ya regresamos acá al viaje sonidero. Y bueno, nada más como para cerrar ya este viaje sonidero número 106. Recordarles que ya viene la Americanavis, Reggae Ambulante presentando Yui Macari, el ritual de los primeros frutos, el 18 de octubre en el escenario Sativo, 420, no lo olviden. También nos vemos, nos escuchamos y nos vemos mañana en el Dub Night, ahí a través de Radio Zapote, a partir de las 9 de la noche. Pues en este programa que se transmite a través también de los medios libres, presentando parte de este compilado. Hoy presentamos una parte, mañana otra parte, y lo escuchan completito el próximo fin de semana. También invitarlos Dillinger, próximo fin de semana en la ciudad Monstruo, allá en Xochimilco. Mucha información, mucha música que hay por aquí corriendo en las calles de Ciudad Monstruo. Échense una vuelta al festival este de Americanavis, que ya empezó también, ¿no? Y algo más, compa. Pues para los que tengan 300 pesos y más, la Tokyo Ska Paradise Orchestra desde Japón, acá en la Ciudad Monstruo, el próximo viernes. Ni mencionar en dónde va a estar. Pues así cerramos este viaje sonidero. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde quiera que estén, en cualquier parte de este sistema solar. Nosotros fuimos, somos y seremos el viaje sonidero. Nos escuchamos en la próxima emisión, que será la 107. Nos vemos. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós,